Chécate como dice. Uno, dos, tres, suave. Cuatro, cinco, seis, slow. Siete, ocho, nueve, duro. Ah, así me gusta, mami. Uno, dos, tres, suave. Cuatro, cinco, seis, slow. Siete, ocho, nueve, duro. Ah, así me gusta, mami. Aquí se vino a perrear.